no perdonó el capitán David Beckham. Busca a Schwarzenegger, llegó primero y a quinta, a la mitad del campo. Los niños y las niñas de la Escuela de Talento Deportivo Táchira le dan la bienvenida al Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Sudáfrica 2010. Sudáfrica 2010. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field there. Unify us, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos. Mundial porque es un deporte, aunque también es muy necesario para la vida y por el equipo que voy es Argentina. A mí me gusta el Mundial es por la mascota Sakumi, por el equipo que voy es Brasil. A mí me gusta el Mundial porque es muy divertido y hay muchas actividades y por el equipo que voy es por Italia. A mí me gusta el Mundial porque es un deporte y por el animalito Sakumi y yo voy por el equipo argentino. Canta y une a tu voz. Grita fuerte que te escuche el sol. El partido ya va a comenzar. Todos juntos vamos a ganar. El Mundial es la pasión del mundo, el juego que todos desean por 4 años y voy por el equipo Argentina. Yo voy por el equipo de Portugal y mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo. Y lo que me gusta del Mundial es ver los partidos, la emoción de cuánto pierden, cuánto ganan. Mi equipo favorito es Argentina y que me gusta ver los partidos y ver la jugada más calidad y los goles. Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. Mi equipo favorito es Brasil y mi jugador favorito es Luis Fabiano. Y lo que me gusta del Mundial es ver los goles y las jugadas más calientes. Mi equipo favorito es Argentina y lo que me gusta es Messi por los goles que hace. Me gusta porque todos gritan y se celebran ahí. A mí me gusta el Brasil y me gusta la alegría de los fanáticos y la gente como grita. A mí me gusta el equipo de Brasil porque juegan bien. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Toda la gente brinca por su equipo y me gusta el Brasil porque tiene los mejores jugadores y va a ser campeón este año. A mí me gusta porque la gente se emociona mucho. Danos vida, danos fuego, que nos lleven a lo alto. Campeones o vencidos, pero unidos a intentarlo. In the streets our heads are lifting. It surrounds us, every nation, all around us. Singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say. Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Bueno, a mí me gusta el Mundial porque la gente se une y brinca por su equipo. Y del equipo que a mí me gusta es Brasil porque tienen Kaká. ¡Y arriba Brasil! Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. When I get older, I will... del mundial a mí me gusta Argentina y me gusta el mundial porque cada 4 años se vive la emoción y yo voy por Argentina porque tiene a Messi que es el que nos vale a todos. ¡Cómo no recordar los viejos tiempos!